A ver, le voy a hacer una lista de autores y ustedes me dicen stop cuando estén conveniente. Stop significa pare en inglés. Comenzamos. Gatti, Tito Fernández, Violeta Parra, Víctor Jara, Baglietto, Vileide, Milanes, Serrat, Sucha. Chucha, a ver. Chucha, no me sé ninguna de ella. Artista linda, ella como persona muy lindísima, simpática, livianita, súper liviana. Transparente, esa es la palabra. Y nunca supimos de qué se reía tanto aquel 11 de marzo del 96. ¿Por qué se reía tanto? Lo conversamos al otro día después del desayuno. Con mi familia. No llegamos a ninguna conclusión definitiva. Así, entre nosotros, que esto no salga, vuelvo a repetir. Yo me pasé más de alguna película con esa mujer. Sí, ella quería tener un hijo y yo también. No atiné, esa es la palabra. Podría, ¿y por qué no? A raya. Podría haber sido por la confraternidad chilena-brasileña. Habría sido lindo haber tenido una felita con ella. O un chuchito, quién sabe. A ver, antes de Chucha venía Pablo Milanés, si no me equivoco, ¿verdad? Es una canción que Pablo Milanés escribióle a una mujer a quien él amaba con todas sus fuerzas. Una mujer que tenía muchos defectos, pero así es el amor. El amor debe ser así. El amor tal vez es la única fuerza, es el único motor que nos sirve para seguir andando en este mundo que se cae a pedazos literalmente. El amor tal vez es lo único que justifica nuestra existencia sobre este planeta, porque por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Son cosas que se me ocurren de repente. Eso sí que está bonito, eso sí que le voy a poner música, parece. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Bueno, en la casa lo voy a trabajar con más tranquilidad.